9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Afron Dogs, it's here. Astronautas. Astronautas. Astronautas. Astronautas, tercera temporada. Aquí despega la chalupa intergaláctica Retro Sabor 21, cargada de ritmo. Acompáñenos en este viaje más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Afronautas, tercera temporada. Es un programa de Latina Estéreo para la galaxia. Con Abogánster y Severina. En los controles, Carlitos en el espacio. Pilas ahí con el pilas con el escalón, que es ahí, la puerta está como oxidada, ¿no? ¿Esto qué? Falta de uso. Falta de uso, pero esto ya está. Vamos, llegamos. Pilas con el cinturón, que te pone multa. Muy buenas noches para toda la audiencia de Latina Estéreo. Muy buenas noches. Severina, ¿cómo me le ha ido? Volvimos, estoy aquí despelucado en esta montada tan abrupta de la chalupa, sí, casi hombre. No nos volvemos a montar y la gente estaba esperando. Una tercera temporada. Pero aquí estamos con la chalupa intergaláctica puesta a punto en Barrio Triste, como siempre, mecánicos de confianza. Y la tenemos renovada. Está una uvita. Está al pelo. Ahí está el pelo. Para una tercera temporada que se viene con muchas novedades que a lo largo de este programa le vamos a ir contando qué nos trae este mar de músicas afrocaribeñas, híbridas y mutantes. Sí, señor. Bueno, un saludo a todos los seguidores de nuestra fanpage en Facebook. Esperamos que sigan disfrutando de todo el contenido que compartimos allí, pero bueno, ya estamos aquí. Pues hombre, para contarles que entre temporada y temporada, en estos oscuros silencios intergalácticos, Afronauta sigue existiendo, como vos lo decís, a través del Facebook, sigue existiendo a través de todo el colectivo y amigos que difunden la buena nueva por todas partes, y también con nuestros toques que algunos de ustedes han tenido ocasión de vernos en vivo y directo. Por supuesto, y además también con la retransmisión que se ha hecho aquí mismo por esta frecuencia de Latina Estéreo de la primera y segunda temporadas, para que la gente se pusiera al día más allá de las orillas de la música afrocaribeña. Pero vamos a empezar con música, hombre. Y más allá de la orilla, ¿no? Más allá de la orilla, en la orilla y más allá, sí señor. Pero hoy vamos a estar un poco metidos en los mares de las músicas afrocaribeñas, no nos vamos a ir tan lejos, sino que vamos a presentar un tema que tiene una particularidad muy especial y que me gusta mucho. Está en un disco de Africando que se llama Viva Africando, que es la octava producción de este grupo que no graba desde el año 2006, pero lo particular que tiene es que es un tema que no es de Africando, sino que es un tema de la Spanish Harlem Orchestra. Músicos de esta agrupación estuvieron invitados a la grabación. Se grabó en París, se produjo en París completamente el disco. Músicos y, por supuesto, el mismísimo Oscar Hernández estuvo allí aportando arreglos y aportando su toque en el piano para esta producción de Africando que está bomba. Y que cae como anillo al dedo para arrancar esta nueva temporada, porque Africando es una orquesta emblemática de la salsa africana, una orquesta que, como bien es sabido, obedece a algún estilo de lo que se llamaría un panafricanismo. Hay músicos de muchos distintos países, de idiomas diferentes, que van y vienen por este proyecto, un proyecto que estuvo en la primera temporada, lo pasamos con algunos, sí, de los señor, éxitos noventeros que tanto sonaron en Latina Estéreo, y una orquesta que es una buena hibridación y una buena mezcla de lo que es lo mejor de los sonidos neoyorquinos y lo mejor de los sonidos africanos para crear ese híbrido que llamamos Afronautas. Africando tiene 20 años, cumplió 20 años el año pasado. Bueno, nosotros estamos de plácemes de tener aquí un tema de ese disco muy sabroso que se llama Viva Africando, a cargo de la Spanish Harlem Orchestra. Un homenaje al África, un homenaje a Africando. Y suena así en Afronautas Latina Estéreo. Thank you. La música francillana tiene raíz en una tierra lejana de sol y tambor, de gente que son profundas con ritmos sin igual. Es una cultura bella, es África. África, tierra de ritmo y tambor. África, tierra de sol y calor. África, gente de mucho sabor. Qué linda es, qué bella es mi África. Es un continente grande, una cultura bella que hay que apreciar, de gente que son profundas con ritmo sin igual. Le canto mi son a ella, es África. África, tierra de ritmo y tambor. África, tierra de sol y calor. África, gente de mucho sabor. Qué linda es, thank you. Bueno, Severina, y eso era Spanish Harlem Orchestra en el disco Viva Africando del año 2013. Empezamos con pie derecho entonces esta tercera temporada, que parece que usted sabe, como se dice, la tercera es la vencida. Sí, señor, esta vez sí. Con ese corito sabroso que dice... Tu África es cultura, ritmo y sabor, ¿cierto? Son y tambor. África es son y tambor. Con un vocalista bien, digamos, importante también. Sí, un pianista importante y un virtuoso también. Rey de la Paz, un gran admirado por nosotros. ¡No puedo creerlo! Y bueno, la canción era África es. África es, que está en este disco Viva Africando, grabada para el sello londinense Stern's Records. Stern's, que es con los que graban ellos desde el principio. Los primeros discos también son con Stern. Uh-huh. Y bueno, te voy a presentar una cosa bien curiosa. Resulta que en estos viajes afronáuticos de África nos vamos con un pie para Estados Unidos, pero nos quedamos con otro pie en África. Y por una razón bien particular, y quiero que escuches un momentico este pequeño extracto. Claro, ese reconocidísimo tema Afro Blue. Estándar. Un estándar. En este caso es Mongo Santa María. Mongo Santa María, que es el compositor de esa canción para su álbum del 58 homónimo. El álbum se llama Mongo. ¿Año 58 o 59? 59, tenés toda la razón. El año 59 se llama Mongo, se volvió un estándar de jazz que lo tocaron infinidad de veces, infinidad de grupos, inclusive más años después algunas jazzistas le pusieron letra a eso. Y es un tema bien sabroso, la versión más contundente de algún modo y armónicamente más interesante no es la de Mongo. La de Mongo es muy sencilla, es una canción muy básica con un tambor y unas marimbas. Es la de John Coltrane, que le puso ese, la jazzificó con armonías jazz más innovadoras y más complejas. Pero la rareza no es esa, ese tema lo conocemos, pero como estuvimos de vacaciones en Afronautas y tuvimos mucho tiempo para esculcar la biblioteca, en una de esas búsquedas fui a parar en un disco de Cándido. Cándido Camero, el gran nombre de la música también afrocaribeña. Lo tuvimos por aquí también en una de las temporadas pasadas. Pues resulta que Cándido, ese Cándido que no es tan Cándido, pues alguna vez yo lo vi en un concierto hace no mucho tiempo y casualmente Bobby Sanabria, este investigador músico neoyorquino, dijo una frase muy contundente y que me impresionó y me dijo: aquí en la sala está sentado la persona por la cual ya no pudimos volver a tocar conga en los parques. Y a la persona que se refiriera a Cándido, que estaba en el público, y lo dijo porque Cándido de alguna manera le puso tanto nivel a la conga, la profesionalizó, el hombre desarrolló toques, desarrolló técnicas con la conga, entonces ya cualquiera no podía ponerse a improvisar a tocar la conga, entonces él le subió mucho el standing. Ese es Cándido. Y en ese proceso de subirle el standing tenemos un álbum del 57. Este Afro Blue que escuchamos es del 59. Y yo escuchando esta canción me dije: ve, la versión de Cándido que se llama Afro Blue en un álbum que se titula Cándido in Índigo. Índigo es un tipo, claro, un juego de palabras también entre el blue, entre el azul, entre la melancolía y la nostalgia. Exacto. La canción de Afro Blue de Mongo es muy melancólica y esta también es como para cortarse las venas. Nos recoge toda esa historia bluesera, sentimental, azul del jazz. Y es una mezcla entre afro, caribe y sentimiento blues. Se llama Afro Blue, no es la misma de Mongo, es anterior a la de Mongo y es una de esas rarezas groovies que nos gustan en Afronautas. Entonces, hombre, nos hemos presentado a nuestro nuevo ingeniero de la tercera temporada, hombre, nada más y nada menos que el gran Carlitos in the Space. Y que estuvo también ingenierando. Ingenierió la final de la segunda temporada. Segunda temporada. Sí, sí. Carlitos in the Space, por favor, haznos sonar Afro Blue del disco In Índigo de Cándido Camero. Gracias. Thank you. Oiga, muy psicodélico, muy groovy. Muy experimental, porque es una época importante en el desarrollo de los sonidos. Como sabemos, en ese momento, en los años 50, no se ha definido nada. Los ritmos están experimentando. Pero no es un sonido muy característico de los años 50, ¿cierto? Cerrando los años 50, es un sonido que con esa guitarrita. La guitarrita. Ese órgano, un órgano que ya hoy en día suena un poquitico viejito. Anacrónico, los organitos. Bueno, ese órgano y esa trompeta. Esa trompeta super blue. Pero, y lo interesante, hombre, que usted me estaba hablando ahora cuando sonaba la canción, es que Cándido tocaba con un solo tambor, ¿no? Bueno, la historia es la siguiente y es muy importante para esta época. En este periodo de los años 50 fue que sucedió, y lo que decía, que por culpa de Cándido no se podía volver a tocar en los parques, porque la gente salía en Nueva York a hacer sus descarguitas, todos amigos, y tocamos. En la carátula del disco vemos a Cándido con una conga en los años 40, y Chano Pozzo, las imágenes míticas de Chano Pozzo con su corbatín, es con una conga. El haber introducido la segunda y la tercera conga es un proceso que sucede en los años 50. Tradicionalmente, un músico tocaba un solo instrumento de percusión, y Cándido llegó a tocar tres congas, que casualmente él las afinaba para que cada conga le diera una nota distinta y así poder tocar melodías con las congas. Ese fue una de las aportes importantes de Cándido, hacer congas melódicas. Pero, y además pues pasó con la batería también algo. Ah, pero la similar, historia, ¿no? La historia de la batería con el jazz es muy simpático, porque tradicionalmente antes del siglo XIX había tantos tamboreros como instrumentos de percusión había. Como tambores. Y cuando se acabó el presupuesto y las orquestas de básicamente lo que era la prehistoria del jazz, para reducir costos tenían que tener un personaje que tocara al menos dos o tres tambores distintos, y ahí se empezaron a desarrollar las baterías. Por eso se llama una batería, porque es un conjunto de instrumentos, entonces necesitaban un percusionista que tocara varias, porque no podían tener tres o cuatro músicos. Pasó en el jazz años antes, y en la música latina pasó hacia finales de los años 40, que empezaron a tener dos y tres congas. Que se ganaron la plática bien ganada, ¿no? Curiosidades afronáuticas. Curiosidades afronáuticas. Y bueno, de esta melancolía tan tremenda y de esta psicodelia cincuentera, vamos a pasar también a otra psicodelia que me gusta mucho, y es una psicodelia del año 2013, porque por allá en el mes de octubre del año pasado me encontré estrujando, esculcando en el internet una banda que tiene nombre de revista y se llama La Mecánica Popular. La Mecánica Popular quedó de segunda en un concurso que organizaba DEWAR. Esta banda quedó de segunda en un concurso que hicieron a mediados del año pasado. Quien estaba allí entre los miembros del jurado, o el jurado único, era Juanes, la estrella de la canción colombiana. Y esta banda que ocupó el segundo puesto se llama La Mecánica Popular. La Mecánica Popular, hombre, tiene un sonido bien especial. Esta banda está influenciada por la salsa setentera y su sonido pesado, y además por la chicha peruana. Tiene esa psicodelia de la chicha peruana en la guitarra. Y vamos a escuchar un tema que se llama La Paz del Friki, de su primer sencillo del año 2013, y en el que vamos a comprobar esto. Me sorprendió esta banda. Y es un cóctel que lo podríamos llamar chicha con ron, chicharrón. Chicharrón. ¡No puedo creerlo! Ahí les ponemos esto. Creo que ya ha sonado en la programación habitual de Latina Estéreo, pero para nosotros es un honor presentarlo aquí en Afronautas Latina Estéreo. Así que, mi querido amigo, es lo que decías ahora, sonidos ácidos. Sonidos ácidos, sí, un sonido muy ácido, así como el que traíamos con Cándido antes de este tema. Un sonido muy ácido, y ahora les hablamos un poco más de esta banda. Así que, Carlitos in the Space, póngala a sonar, por favor. Tírate ese trippy. Carlitos in the Space, tírate ese trippy, mi hermano. No hay razón mejor que la del gusto. We'll be right back. tu libertad la regalaste a un man, al peor man. Oye tú, vendiste tu corazón, tu pasado y tu verdad, por las luces de esta estrella que te ofreció el día. Abrazarte, todo tiene su final y no, no puedo ofrecer nada, pero sé que en esta noche mi barco encalla en tu mar. Salsa psicodélica es una nueva tendencia, ¿no? Se parece algo a la orquesta del Macabeo, a los Bacalao Men, ¿cierto? Esos sonidos electrónicos allá al fondo, bien interesantes, pero sin perder la clave, ¿no? Y digamos, remezclando géneros, y en esas remezclas es donde suceden cosas nuevas y aparecen nuevos sonidos, y este particularmente está muy sabroso. Está muy sabroso, cosas muy interesantes. Salsa psicodélica para el año 2014. Es una orquesta de Nueva York que reúne músicos peruanos, colombianos y nuevayorquinos, ¿cierto? Y bueno, es liderada por este señor que se llama Efraín Rosas, que es el que canta y el que dirige la orquesta. ¿Cómo le quedó el ojo? Me quedó muy ácido. Y le cuento que esa canción va a tener, yo creo, futuro en la programación oficial de Latina. Yo creo que sí. Y para quedarnos en esa línea de hibridaciones y para quedarnos en Nueva York, le propongo este tema. Vos conocés la orquesta que tiene un tema muy famoso que se llama Copacabana, que es un cover de una canción en inglés. Sí. Bueno, ellos mismos tienen un nombre que me gusta mucho, The Bad Street Boys, los mismos, los chicos malos de la calle, los mismos que cantaran en su momento en el mismo álbum, por cierto, La Calle Está Dura, que sí fue un hit de Latina Stereo. Sí. Ese álbum de principio de los 80, que tiene un nombre también que nos gusta mucho, Looking for Trouble, Buscando Problemas, pues ellos nos presentan una canción que se llama Hollywood, y eso pasa por tres fases. Empieza con un estilo cabaretudo a lo Copacabana. Sí. Se nos vuelve un poquito salsa romántica. Y cuando se le estalla el ácido, va con una cosa que no les contamos, pero lo van a escuchar. Lo van a escuchar. No se confunda esta orquesta con aquella agrupación pop que se llaman los Backstreet Boys. Vámonos con Backstreet Boys y Hollywood. Y tenga para que se entretenga. El siguiente disco con el patrocinio de Amoral, la pastilla para el amor. Hollywood, Why do people go any way they could? Watching movie stars in their fancy cars, riding down Sunset Boulevard. It's time for Hollywood. Lots of people go to become a star. With the Backstreet Boys, you will take a trip that will be so hip. From east to west, we will do our best. We've got your mambo. It's time for Hollywood. Me voy para Hollywood. Watching movie stars in their fancy cars. Back to Hollywood. Back to the West Coast, so the story goes. The music scene hits with melodies. Back to Hollywood. From north to south, you hear it all around. Back to Hollywood. With the Backstreet Boys, oh yeah, with the Backstreet Boys. Back to Hollywood. Give them a limo to Zuma Beach. Me voy para Hollywood. Fine looking ladies out in Hollywood. With that salsa beat, it's so heavenly. Me voy para Hollywood. I just can't wait to see myself on that silver screen. Back to Hollywood. It all started back in 52 with the Ricky Carter and Lucy too. Elvis in the 50s was breaking down while the Beatles in the 60s were going to town. Disco broke in 71 while the Isley Brothers shot their guns. So here we are in the 80s now, and Hollywood is cooking with the Latin sound. You got Ashford and Simpson, that masterful duo. We got the five little brothers, they call Manuel. They're filling up concerts like the Who, just like that fella Julio Who. Got those super bad sounds from Motown, producing acts pound for pound. We got the eyes of time when we play in town, because salsa's going for the heavyweight crown. We got soulful singers like Brown and Green, which everyone loves since their teens. We got Ruben, Willie, and Tito the King playing their music soulful. Boys are breaking down, the Backstreet Boys are going to town. Salsa's hot from east to west, but I gotta get down and tell you the rest. Big in Hollywood. I just can't wait to work with Sophia. It's time for Hollywood. Lots of people go to become a star. With the Backstreet Boys, you will take a trip that will be so hip. From east to west, we will do our best. We've got your mambo.